coscia golda, non può l'alma. Si lo conoscono uno pibe fenomeno, papucho. Oh, aquí, ¿cómo hablas así? No me hagas escuchar esta radio con tanto zurdaje. Oh, ¿cuándo vuelve la UCD? Oh, pero papucho, coscia golda, tiro lío, coscia golda y lompo el alma, papucho. Oh, aquí, hijo mío, si sigo escuchando esta radio, creo que voy a desmayar. Oh. Atrás. Qué bueno que este es un fin de semana largo. Fin de semana largo, pero creo que vos me estás dando algún tipo de pista o señal que este programa ya se está terminando. No, que esto recién empieza. Hay mucha más música todavía, no solo en lo que tiene que ver con nuestro espacio hasta las 2 de la mañana. Hoy, mañana, pasado y siempre, Nacional Rock tiene algo más allá de la música para darte. Y para que vos también nos puedas dar a nosotros. Señoras y señores, nos empezamos a despedir. Los Corol, queridos oyentes de todo el país, de todo el mundo, que nos siguen a través de la web en la www.radionacional.gov.ar. Los Corol nos vamos, la radio sigue y la música continúa. Que tengas una buena semana, el feriado el lunes hay que... es el cumpleaños de la vieja, mandemos un beso. Un saludo a doña Marta Pasic de Corol, nuestra madre, que nos viene aguantando hace mucho, desde que éramos chiquititos, Feliz cumpleaños. Que tengan una muy buena semana el que viene, es el último fin de semana del mes. Perdón, y la semana cumplí vos. Toca, pero después del 27 se saluda. Pero es el jueves. Sí, pero jueves, ¿no? El 27. Sí, 27 jueves, pero, viste, yo festejo después. Saludos a todos. De parte de nadie. Gracias, total. Chao. Estás equivocada.